si estamos en contacto con alguien que va a estar en la Cámara de Diputados. Julio Piumato finalmente reemplazaría a Jorge Cosia, dice la noticia. Julio Piumato, Leonardo Cofrey, Carlos Montero de Cooperativa, te saludan, buen día. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan ustedes? Buenos días. Bueno, muy bien, y vos contento, supongo, por esta posibilidad que vas a tener de, bueno, de entrar en, al Congreso, reemplazar a Cosia. Sí, que fue la voz, perdóname, que me dio la voz. Ah, sí, por suerte estamos aquí, Julio. Pero decía que te preguntaba cuál es tu sensación por esta reentré en el Congreso. Bueno, creo que las circunstancias, yo había quedado como primer suplente, digamos, en la elección de 2005 y estos cambios que hubo en el gabinete me colocan en la Cámara de Diputados, me parece por poco tiempo, pero bueno, donde creo que hay un montón de leyes trascendentes, ¿no?, para discutir, no solo para los trabajadores, sino para todo el pueblo argentino, ¿no?, y para el futuro de la nación. Así que, tomando con la responsabilidad de la representación que llevo encima mío, bueno, y esperando estar a la altura de las expectativas que tienen las compañeras y compañeros. Julio, sabemos que en este tiempo que queda tendrás oportunidad de, por supuesto, ver cómo funciona la Cámara, de presentar algunos proyectos, pero en lo concreto, en el hoy, vos sabés que el tema del salario está en escena, más allá de este diálogo propuesto por la Presidenta y que comienza hoy. En ese sentido, ¿en qué podés decirnos acerca de las idas y vueltas con respecto al tema salarial? Bueno, no, en realidad es mucha expectativa que se ha hecho, pero por ahora normalmente todos los meses de julio se viene convocando al Consejo del Salario, ¿no? Esto que nuevamente y afortunadamente se transformó en normalidad. Hay que recordar que por más de 15 años los trabajadores no pudimos discutir la modificación al salario mínimo vital y móvil, que quedó más de una década estancado en 200 pesos. Hoy afortunadamente se ha transformado en una parte de la normalidad de la discusión socioeconómica, y entonces a lo mejor se generan ansiedades, pero yo creo que estamos en tiempo, digamos. La CGT lo que ha hecho es recordar y reclamar la necesidad de esta reunión, pero nosotros somos optimistas de que antes de fin de mes se convoque y bueno, poder dar una respuesta que al salario mínimo, que si bien hay muchos salarios de convenio que están por encima de ese salario mínimo, sabemos que por lo menos en las actividades más donde las organizaciones sindicales son más débiles, ese salario mínimo tiene un peso sustancial, ¿no? Así que bueno, somos optimistas que antes de fin de mes, como todos los años, digamos, se convoque y bueno, tener una respuesta para aquellos que tienen un salario y que todavía no alcanzaron esto. Después de las discusiones salariales que se están dando, tengo entendido que los camioneros eran muy optimistas en llegar de las que faltan, ¿no? Y hay problemas, obviamente, con los metalúrgicos, ¿no? Pero fundamentalmente con aquellos sectores metalúrgicos que han ganado muchísimo en estos años, que son poderosos y que se manejan con una lógica egoísta y perversa, ¿no? De que se socializan las pérdidas, pero jamás se socializan las ganancias. Así que la dureza de la discusión, que la UOM ha anunciado la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, realmente es injustificada si tenemos en cuenta si vamos a la realidad de lo que ha sido la ganancia de esos grupos económicos en estos seguros años en la Argentina. Julio, breve, si puedes en una oración, así le paso el saludo y la pregunta a Carlos Montero. Con respecto a la gripe A, ¿han tomado alguna medida concreta? Sabemos algunas denuncias de trabajadores que en el sistema privado no les respetan la licencia sanitaria, por llamarla de alguna manera. Sí, bueno, la CGT está trabajando en ese tema, está recibiendo las denuncias y le está llevando tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, ¿y a cada gremio acudir, a cada gremio para que se hagan cargo después en forma global? Sí, sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, pero eso también demuestra la doble regla que existe, ¿no? Digamos, la doble medida, la doble vara que existe en la sociedad argentina, ¿no? Aparentemente los derechos son para las minorías, ¿no? Cuando esto apunta a beneficiar a toda la sociedad, algunos empresarios siguen considerando que los trabajadores no son sujetos de derecho. Entonces, estas medidas de índole sanitaria no llegan porque afectan los intereses egoístas de los empresarios, ¿no? Esto que lo seguimos viendo demasiado asiduamente en nuestra sociedad es lo principalmente que nos debe preocupar, porque ya no solo se trata de la gripe A, sino es una conducta que se da en todos los órdenes, ¿no?, de la actividad. Claro, y eso sí nos debe llevar a reflexionar a los argentinos. Sí. Digo que esto simplemente manifiesta, o una vez más nos hace ver cómo, cuál es la actitud de las patronales. Carlos Montero tiene que saludaros y también algo para preguntarte. Bueno, gracias, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Buena consulta. Después de lo que pasó en las elecciones, digo, se está reconstruyendo de alguna manera, o intento reconstruir, el movimiento nacional y popular que respalda el proyecto del gobierno nacional. Y fundamentalmente en la capital, uno lo ve a través del Partido Justicialista, donde aparecen voces que están proponiendo hasta incorporar a Lavagna como dentro del Partido Justicialista, o casos como algunos peronistas que están, o ex peronistas que están vinculados a Mauricio Macri, que están proponiendo reconstruir el Partido Justicialista de capital. Digo, ¿cuál es la participación que va a tener el movimiento obrero dentro del movimiento nacional, que ha tenido un buen fuerte respaldo del gobierno, y cómo va a participar en la reconstrucción del Partido Justicialista? Bueno, esto ya lo hemos dicho todos, nadie puede pensar que alguien que esté con Macri pueda ser peronista, ¿no? El peronismo, te recuerdo, Carlos, que no es autodefinirse peronista, sino ejercer la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y la unión latinoamericana. Así que yo creo que el trabajo, los trabajadores vamos a hacer como lo mostramos en la campaña electoral. Yo creo que hay un vacío. Nosotros lo que vimos en la campaña es que hay muchos peronistas en la ciudad de Buenos Aires, pero no hay una presencia del peronismo, ¿no? Así que nosotros nos hemos comprometido a lo largo de la campaña en seguir esa tarea de reorganización, si se quiere, utilizando o volviendo no solo al discurso, sino a la práctica política que el peronismo históricamente tuvo y no debe perder ni en la ciudad de Buenos Aires ni en ningún distrito del país, ¿no? Así que nosotros venimos discutiendo dentro del movimiento obrero, fundamentalmente los gremios que mayor presencia tienen en la ciudad de Buenos Aires, y venimos trabajando en eso, y vamos a fijar nuestra posición de acá a unos días, digamos, analizando en el marco de otros debates también que hay, otras prioridades, como es el tema del salario mínimo, del acuerdo económico y social y todas estas cuestiones que se vienen discutiendo, pero no vamos a olvidar el tema de la participación política, ¿no? Julio, te quiero agradecer por la nota, nosotros estamos terminando nuestro programa. Dejo las preguntas del tono de otro tono, digamos, como si Aerolíneas de ustedes y si van a abrazarse con Dualdo, y para otros periodistas, que es lo que le preocupa y de bastante. Aerolíneas de la Argentina, eso les duele mucho, ¿no? Que vuelva a ser la Argentina. Sabe que sí, Julio, te mandamos un abrazo y las felicitaciones, y bueno, esperemos la próxima vez. ¿Cuándo se supone que vas a jurar o no sé cuál es? En la primera sesión, todavía no está definida. Bueno, en la primera sesión de la Cámara. Gracias, Julio Piumato, en línea con 7.0.